Ahí tenemos a Plinio saludando. Muy Plinio, bien, muy bien. bienvenido, ¿nos escuchas bien? Los escucho bien, bien, buenos días. Gran gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, aquí estamos viéndonos los tres, les contamos a la audiencia que no nos ve. Bueno, y hoy, Plinio, amanecíamos con estas duras noticias de cifras de Brasil, ¿no? Respecto al coronavirus, que ha pasado al primer lugar en casos superando a Estados Unidos y también de muertes en 24 horas. Sí, caminamos para 2.000 muertes por día y la expectativa es que en unas 3 semanas llegaremos a más de 3.000 muertes por día. El número acumulado de muertos en un año ya ultrapasa 260.000, pero los oficiales. Pero los cálculos son que son por lo menos 380 mil muertos. Es una situación de descontrol total. Brasil tiene más o menos 17 estados con el índice de reproducción del coronavirus en ascendente muy fuerte, apenas 2 estados donde el número disminuye. O sea, es una situación gravísima. Y el mundo va a ver ahora una verdadera tragedia aquí en Brasil. ¿Por qué se da esto cuando se había hablado, bueno, del comienzo de vacunación, incluso de la producción a nivel local? ¿Qué es lo que está ocurriendo que hace llegar a estas cifras, Plinio, para actualizar lo que ya hemos venido hablando contigo estos meses, ¿no? Mira, Hernán. Quien acompaña la situación brasileña tiene siempre que quedar muy atento para diferenciar lo que se dice y lo que es, ¿no? Brasil, de hecho, empezó la campaña de vacunación, pero no ha vacunado ni siquiera 1% de la población. Porque si vacunas uno, empezaste la vacunación. Pero el problema es que no hay una política de vacunación colectiva. Entonces, la situación es muy clara, ¿no? Para resolver el problema de la pandemia, del punto de vista práctico, hay que interrumpir la circulación del virus, cuarentena. Hay que vacunar la gente. Y para vacunar la gente hay que producir vacunas. Todo esto, Brasil tiene plenas condiciones técnicas de hacerlo. No lo hace por una decisión política. Y no es un problema exclusivo de Bolsonaro. Bolsonaro es la dosis máxima de la, digamos, de la política sanitaria genocida que se hace aquí en Brasil. Pero esa es una política de la burguesía y responde del punto de vista inmediato a los intereses del capital que no quiere parar la actividad económica. Pero para allá de esto, responde al interés estratégico de la burguesía de mantener el país en una situación excepcional, de excepción, donde los trabajadores están de hecho en una especie de toque de queda, donde les cabe básicamente trabajar y quedar en la casa. Eso es lo que quiere la burguesía, que es la situación ideal de la burguesía para explotar y dominar los trabajadores. Este es el hecho nudo y crudo que se pasa aquí en Brasil. Plinio, pero además, ¿cuánto incide en eso? ¿Hay un choque entre el gobierno central, el gobierno federal y los gobernadores, los distintos estados? ¿Hay un conflicto ahí que también se expresa en problemas para avanzar, en enfrentar el coronavirus? Sin duda alguna, ¿no? Bolsonaro aceleró la desarticulación del sistema nacional de salud, que es un sistema articulado en todo el territorio nacional y que para funcionar depende de la buena articulación federativa de Brasil. Brasil es un país continental, es imposible combatir este virus nacionalmente, mucho menos en el gobierno de la provincia o de la municipalidad. Hay que haber un plan mínimo nacional, ¿no? Para que esto ocurra. Esto ya se está desarticulando hace un tiempo, pero con Bolsonaro la desarticulación es una política de Estado. Entonces, esto agrava el problema. Pero siempre aquí en Brasil hay que tener mucha atención entre lo que parece y lo que es, ¿no? La misma habilidad que tienen los jugadores brasileños para driblar en el fútbol, tienen los políticos para driblar la opinión pública. Esta rivalidad entre gobernadores y presidente tiene como esencia una la política pequeña, la politiquería, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno quiere echar la culpa al otro. Pero la verdad es que el gobierno de São Paulo, que es el más, digamos, desarrollado y que el que tendría en hipótesis mayor capacidad de producir vacunas y de vacunar a la gente, tampoco tiene una política de vacunación colectiva, y esta es una política de la burguesía. Parece tan macabro esto, que la gente puede pensar, no es posible que sea así, ¿no? Porque no es posible que no sé qué, pero es así, ¿no? La semana pasada, cuando quedó claro para el conjunto de la clase media que no va a haber vacunación para todos, va a haber encenación de vacunación para todos. Entonces, las empresas y la clase media presionó el Congreso a aprobar una ley de vacunación que permite que las empresas privadas compren vacuna y vacune a la gente. Y con esto se cierra el círculo de la política sanitaria genocida que se hace aquí en Brasil. El Estado va a vacunar a paso de tortuga 25% de la población, los ancianos y los trabajadores de la salud, los trabajadores estratégicos y la gente con comorbilidad. Los demás, que son más o menos 160 millones de brasileños, no tendrán vacuna. Para estos, la plutocracia ya descubrió su vacuna. Ya va a comprar directamente la vacuna en el supermercado de las farmacéuticas internacional y la va a dar a su población. Entonces, esto va a vacunar más o menos, no es preciso, pero más o menos 5% de la población. Y los demás van a quedar expuestos al virus porque le conviene al gobierno mantener la clase trabajadora en una ultra defensiva, porque la burguesía no está perdiendo tiempo y hace una ofensiva de reformas liberales, de desarticulación de las políticas públicas y de entrega de la soberanía nacional a galope. Bueno, hay otros temas también, el tema de la economía, que siempre consultamos contigo, y que hoy leíamos sobre el ministro Pablo Guedes, que dicen fue superministro, pero ahora hay una publicación, Crusoe, que dice que pasó de ser el superministro a convertirse en una especie del bobo de la corte para distraer al mercado, que sería ese el papel que juega. Con una economía que se plantea ha tenido retrocesos muy importantes. Mira, Ángeles, esta semana, ayer, salió el resultado del PIB del 2020. La economía brasileña cayó 4.1%. Sí. Y esto porque el gobierno inyectó en la economía, con políticas por la pandemia, un valor de recursos equivalente a más de 8% del PIB. Aún así cayó 4%. El resultado de la década 2011-2020 es de un crecimiento de 0,3%. O sea, la economía brasileña está parada a 10 años. Es el peor resultado de la historia de Brasil. En la llamada década perdida de los años 80, la economía brasileña creció más o menos 1,5%. O sea, es un desastre económico. Bueno, Bolsonaro Guedes representa la voz del mercado. La gente que dice eso, dice porque quiere más. Pero la verdad es que no es posible más todavía de lo que quieran. Pero entonces Bolsonaro dio una declaración la semana pasada, que yo la voy a intentar traducir para español, pero es muy clara para que sepan cuál es el papel de Bolsonaro y cómo el mismo, perdón, de Guedes, y cómo el mismo Guedes entiende su papel. Él dice, yo soy, en portugués es, a estaca da barraca. Yo soy la estaca que sujeta la tienda. Sí. ¿Sabe? Tienda. Entonces él dice, si yo no logro hacer todo lo que ustedes quieren, sin mí quedaría mucho peor. La verdad es que Bolsonaro tiene que operar entre la tutela del mercado, de los militares y de los políticos fisiológicos brasileños. Eso se sacó Dilma y el PT para combatir la corrupción, que están todos bien en Lava Jato y en Ecolão, pero que ahora los que mandan en el Congreso Nacional. Entonces, es una alaraca del mercado porque quiere más, pero la verdad es que Bolsonaro dice, más no puedo sin dictadura, y ustedes no me dejan hacer la dictadura, o sea que van a tener que quedar con un poquito, porque si no es imposible gobernar, aún en la excepción de la pandemia. Y la consecuencia, social y a nivel laboral, me imagino que sigue siendo grave. Bueno, la situación laboral aquí en Brasil es absolutamente dramática. Tenemos más o menos uno de cada tres trabajadores desempleado, desalentado, o sea, ni busca empleo, o trabaja menos de 40 horas porque no tiene capacidad de encontrar otras ocupaciones. No es que no tiene capacidad, no tiene posibilidad de encontrar otras ocupaciones. Entonces, la situación aquí es muy grave. Ya se empieza a ver problemas de hambre, ¿no? Tenemos mucha gente que no come carne, entonces la situación es grave. ¿Vos decís eso sobre el hambre que, ya había. Y ahora se complica más. Sí, la verdad, Ángeles, es que la pobreza, digamos, absoluta en Brasil había disminuido en la década del 70 y continuó disminuyendo hasta más o menos el 2000, la década del 2000, ¿no? Y siguió disminuyendo hasta 2014. Con la crisis, la pobreza empieza a aumentar, pero ahora aumentó mucho. Entonces, tenemos compañeros que ya dicen que comen huevo, ¿no? Ya no logran para comer carne. Sí, claro. Y estos todavía no son los que no tienen, tienen comida, porque hay otros que ni huevos tienen. Exactamente. Hubo el otro día una noticia que hablaba de una acción conjunta de varios gobernadores, unos cuantos, comunicándose con Bolsonaro y planteándole el dramatismo que tenía el problema del coronavirus. ¿Eso tiene alguna consecuencia política o hay alguna realidad política que haya que conocer? ¿Algo nuevo? Mira, Ángeles, es lo que comentaba anteriormente. Sí. La verdad es que hay mucho de teatro en esto, ¿no? Estos mismos gobernadores que reclaman que Bolsonaro niega la pandemia, en su política interna convocan a la gente para que vuelvan a las clases y se recusan a hacer lockdown. O sea, hay una disputa para echar la culpa del genocidio al otro, ¿no? Esto es generalizado. Claro que yo no digo que son todos iguales, ¿no? Hay cambios de cantidad y cambios de cantidad a veces son importantes. Entonces, es claro que los gobernadores están asustados con el ritmo muy, muy lento que le quiere dar Bolsonaro a la campaña de inmunización y sufren presiones muy fuertes, ¿no? De la gente. Entonces, sí hay un conflicto para ver en qué dosis se va a hacer el genocidio sanitario. No puede ser muy grande. Aquí la situación llega al colmo cuando los hospitales privados quedan llenos. Es el caso que estamos ahora. Ahí sí la clase media, que tiene mucho poder de presión, empieza a gritar y en ese momento la gente se mueve un poco. Bien. Entonces aquí se administra el genocidio por la ocupación de lechos de unidad intensivas en los hospitales privados. Esta es la realidad, digamos, muy triste que hay aquí en Brasil. Bueno, vamos, no sé si queda algo más, Plinio, que haya que destacar ahora. Creo que estamos por ahí, ¿no? No, yo creo que sí. Lo principal aquí en Brasil en el momento es sí la tragedia sanitaria. Sí, sí, sin duda. Bueno, te mandamos un abrazo desde acá, el pedido de que te cuides y, por supuesto, cualquier cosa estamos a la orden, ¿eh? Muchas gracias, Ángeles. Estamos aquí bien cuidados, pero les deseo a todos mucho, mucho, mucha suerte. Muy bien, igualmente, Plinio. Un abrazo, un abrazo.